Proseguimos, vamos a quedarnos con más encuentros con la actualidad local, tal y como les avanzamos, y dentro de lo que es además el balance de lo que ha sido el fin de semana en materia de seguridad ciudadana. Va a haber apuntes también, por cierto, novedades en relación a tráfico, pero queríamos quedarnos con la situación, ya saben, un fin de semana más dentro de ese nivel de alerta sanitaria 4, grado 2 en Ubrique, con cierre perimetral, con el cese de la actividad no esencial y una serie de restricciones que todos conocemos y para la que bueno, pues se pone en marcha durante cada jornada, especialmente los fines de semana, un dispositivo especial de seguridad. Vamos a comentar diversos datos y el balance en definitiva con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Herrera, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues, si te parece, vamos a hacer balance de cómo han ido las cosas en estas últimas horas, sobre todo el fin de semana, ¿verdad?, en esta materia, en estas circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo ya desde hace más de un año, tan atípicas, pero que todos conocemos a la perfección. Y además, va a haber novedades en cuanto a tráfico, cambiando completamente de asunto, que sobre señalización, así que muy atentos, que vamos a comentar enseguida. Pero José Antonio, si te parece, ¿no?, en materia relacionada, ¿no?, con lo que es la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos, bueno, pues un nuevo fin de semana en la que hemos comprobado la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad para, por ejemplo, poner en marcha esos controles de cara al cierre perimetral, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Nosotros empezamos el fin de semana el jueves, empezamos un poquito antes, con la reunión de coordinación que tenemos entre Guardia Civil y Policía Local para ver los servicios que se van a poner, coordinarlos entre sí, que no haya duplicidad en esos servicios y detectar posibles carencias en la semana anterior e intentar solucionarlas con vistas a la semana siguiente. Así que, como nos comentas, ¿no?, cada jueves hay esa junta de coordinación o reunión de coordinación, en definitiva, entre Policía Local y Guardia Civil para prever, además coincide, ¿no?, todos los jueves la reunión de ese comité de expertos a nivel provincial y, claro, en función a las tasas, a la incidencia y a las medidas que se adopten, pues un poco el plan de cara a todo el fin de semana, supongo, ¿no? Exactamente, creíamos que el mejor día era el jueves precisamente por eso, porque ese es el día donde se adoptan los posibles cambios, las posibles modificaciones en las restricciones que pudiéramos tener. Pues ahí, ya lo que te comentaba, nos reunimos, intentamos coordinar los medios con los que disponemos cada cuerpo de seguridad, intentamos que no se duplique, intentamos eso, que las carencias que se hayan podido ver o sitios donde hayan sido especialmente conflictivos la semana anterior, pues reforzar sobre esos lugares. Y cuando terminamos, pues llevamos un cuadro hecho de lo que vamos a hacer durante la semana siguiente, el fin de semana y la semana siguiente. Yo te decía, nosotros el fin de semana lo empezamos el jueves. Por ejemplo, ¿no?, reparto, podemos decir, ¿no?, un poco programación de lo que es la presencia, que lo hemos destacado muchas veces, ¿no?, y que, bueno, por sentido común cualquiera puede imaginar. Es imposible que, ya sea con Guardia Civil y Policía Local, pueda haber presencia las 24 horas del día para, bueno, pues certificar ese cierre perimetral, pero al menos sí que se coordinan por jornadas, diferentes horarios, y lo hemos podido comprobar este fin de semana, ¿no? Exactamente. Lo fundamental es que evitar las duplicidades, porque esto sería, vamos, innecesario. Evitar este tipo de duplicidades que algunas veces se pudieran llegar a dar, pues nosotros nos coordinamos ya el jueves, tenemos claro, hacemos el cuadro. Sí que es verdad que, bueno, que lo que tú comentabas, no podemos tener 24 horas, pero sí podemos tener esporádicamente controles las 24 horas, ¿no? O sea, no sitiamos el pueblo, pero esporádicamente controles se pueden tener durante las 24 horas y puede ser que a ciertas horas nos pensemos que no hay controles y nos encontremos un control. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que los controles muchas veces se dilatan en el tiempo, pero otros no tienen por qué dilatarse en el tiempo y son esporádicos y igual que aparecen, desaparecen. Y son de forma aleatoria, además, ¿no? Exactamente, son de forma aleatoria, claro, está coordinado y sabiendo lo que se hace y intentando controlar lo que yo te comentaba antes, las carencias o las posibles huecos que hemos dejado la semana antes, pero que sí que, bueno, como vamos muy coordinados, y eso agradezco la predisposición de la Guardia Civil para todos estos menesteres, pues digo que el hecho de que no haya un control fijo en un sitio no quiere decir que cuando vayamos a salir no haya un control. A lo mejor pensamos que no va a haber un control y nos encontramos con que sí lo hay. Pues por poner dos ejemplos, ¿no? Que bueno, casi cualquiera de nosotros seguramente comprobaríamos el sábado, porque además era bastante importante el despliegue, ¿no? Hubo un control por la tarde, recuerdo, sobre las 8 a las puertas del cementerio por parte de la Guardia Civil. O por ejemplo el domingo, digo, bueno, en momentos concretos que evidentemente no fueron más, pero el domingo a mediodía pues era la policía local, ¿no? La que veía allí en la zona de las cumbres. Son solo dos momentos de lo que fue todo el fin de semana, ¿no? Exactamente, todo el fin de semana. Es verdad que el Guardia Civil el sábado fue llamativo por la cantidad de efectivos que había, pero bueno, que entraba dentro de lo que eran las previsiones. Y bueno, y después nosotros seguimos, ya te digo, haciendo controles, los normales y normalizados, y los que son esporádicos, que se montan y se desmontan en cuestión de minutos, dependiendo de las necesidades que nosotros veamos y que nosotros detectemos. Sobre el cumplimiento, José Antonio, de los ubriqueños y ubriqueñas en general, de esos cierres perimetrales. El cumplimiento es alto, pero siempre, a ver, siempre tenemos, hay una gran mayoría de la población, una grandísima mayoría de la población que es muy cumplidora y además que lo cumple a rajatabla con las normas. Después tenemos un mínimo número de personas que, bueno, irresponsables, que intenta todos los fines de semana burlar la presencia policial o intenta de alguna manera salir o intentar... pero ya digo, es un grupo minoritario, pero sí que es verdad que bueno, que se ve y que se hace notar y que bueno, y que nos y que hay llamadas de teléfono y que vamos y atendemos esas llamadas de teléfono. Intentamos que no pase más. Además de lo que es el propio cierre perimetral, el otro reto importante, lo comentábamos aquí, ¿no? Junto a la alcaldesa de Ubrique, junto al propio José Antonio, ¿no? Días atrás, el de evitar las aglomeraciones, ¿no? También en determinados lugares hay que comenzar recordando que los parques, por ejemplo, están cerrados y también las zonas recreativas. Exactamente, esas son lo que yo te comentaba, son zonas de especial vigilancia porque aquellas zonas que normalmente han estado abiertas y ahora han pasado hasta cerradas. Entonces esas zonas se vigilan con más ideas. Lo cual no significa que cuando te das la vuelta no aparezca alguien y te hayas ido de un sitio y te estén llamando porque hay gente en ese sitio. Pero bueno, la vigilancia se hace y diariamente pues intentamos cubrir toda todo, que es complicado porque bueno, también tenemos trasvases, tenemos 20 pilares, tenemos sitios, campos donde los mismos vecinos llaman diciendo hay una fiesta. Después tienes el botellódromo, que bueno, incluso el otro día eliminaban las barreras para entrar allí. O sea que hay zonas que son muy dispersas y que bueno, intentamos cubrir de la mejor manera posible. Y ya digo, como decía el otro día cuando estaba, las llamadas se atienden todas. Y ahí me imagino porque pues, el sábado por la tarde había la sensación de que se llegaba tarde siempre. Pues porque se acumulaban las llamadas en cuanto a zonas muy dispersas y cuando llegabas a la zona, pues siempre teníamos la sensación de que se llegaba tarde. Me comentas que el sábado, por tanto, hubo un buen número de llamadas por la tarde. El sábado por la tarde se acumularon bastantes llamadas, sí. El sábado por la tarde fue una tarde complicada. De todas maneras, es como... Es el día de la marmota, el sábado por la tarde se vuelve a repetir las viviendas con fiestas, que las azoteas con música, el campo que pues igual no cumple. Sí, sí. Y es un constante. Después los parques, como el que ahora están cerrados y que están abiertos los parques, hay gente en los parques, que, entonces pues digo que sí, el sábado por la tarde es como ya es un constante, que es cuando más llamadas se acumulan. Sobre multas, sanciones, José Antonio, que se hayan registrado este fin de semana. Sí, pues estábamos esperando, porque te comentaba antes, el número de sanciones. Yo ahora mismo dispongo solamente de las sanciones de lo que es la policía local, por decir, no la suministra a lo largo de la semana. Y en materia de incumplimientos sanitarios, pues la policía local ha impuesto 5 denuncias. Más otras 3 en lo que son consumo de alcohol en la vía pública. Esas van por otro lado, ¿vale? Eso es nada más que de este fin de semana, ¿eh? Hablamos del fin de semana nada más. Casi una decena, por tanto, de denuncias entre ambos conceptos. Como comentabas, ¿no? Y todos podemos comprobar, además, la mayoría de la ciudadanía bueno, pues respeta y cumple por la concienciación, que no puede ser de otra forma, ¿no? Debe existir sobre la grave situación que estamos atravesando, pero pues siempre hay los casos que después, bueno, son muy llamativos, ¿no? Porque si hay aglomeraciones o por el ruido de personas que puedan estar haciendo una fiesta, etcétera, ¿no? Pero son casos contados, pero que suelen producirse casi un fin de semana sí y otro también. Exactamente. El sábado es lo que te comentaba. El sábado por la tarde es el constante de la llamada sobre vivienda, que tienen fiestas, que lo sabe todo el mundo, pero como son viviendas, tú llegas a la puerta, llamas y de ahí no puedes pasar. Si te dice que son 2, pues son 2 los que hay. Este sábado se acumulaban las llamadas con respecto a una vivienda, sobre todo, otra también que acumula esto, pero te vuelvo a comentar, tú ahí lo que haces es llegar, llamas a la puerta, te dicen, no, es que estamos los convivientes, y más allá de eso no puedes hacer, que le dice que bajes la música y poquito más. Sí que es verdad que hay que llamar a la responsabilidad de todo el mundo, y volvemos a lo que siempre decimos. Si todos no ponemos de nuestra parte, va a ser complicado, y además esto es así. La responsabilidad sobre para bajar la curva que ahora mismo tenemos recae en todos y cada uno de nosotros, y tenemos que hacer siempre el llamamiento hacia el cumplimiento de estas normas sanitarias que vienen impuestas y que vienen decretadas por la Junta de Andalucía a través de su comité de expertos que ellos tienen, y que se reúnen todos los jueves, pues igual, para decretar estas medidas dependiendo la zona y el impacto que vaya teniendo en cuanto a transmisión de la enfermedad. No sé, cuando estamos comprobando, ¿no? Después de un año, y bueno, los datos están ahí, ¿no? Como la mayoría de contagios se producen pues precisamente, ¿no? Por contacto con personas no convivientes, sin mascarilla, sin la protección adecuada, durante un tiempo determinado, bueno, y a partir de ahí, pues se expande, ¿no? El virus. Bueno, pues la concienciación, yo creo que todo lo conocemos ya, ahora se trata de aplicarlo. Exactamente. Ya a estas alturas es muy difícil que no sepamos lo que tenemos cada uno en qué hacer. Lo que es, o sea, en algunos casos es un poco sangrante, que nos hemos hecho un universo moral en donde la persona que se va al campo se sigue yendo al campo porque lo ha hecho toda su vida, y viene su familia que viene de Sevilla, ahora menos, ¿no? Porque no se puede entrar, pero se junta su hijo, su nieto, su no sé qué, y se siguen juntando. El que lleva haciendo fiestas en su azotea durante todo el año, pues lo sigue haciendo y piensa que él no es contagioso, que no contagia, que son los otros siempre, bueno, que son los bares, el del bar que incumple, que ha incumplido, pues, y que ha dado lugar a esto, pues piensa que es el del campo, y el del campo piensa que es el de la casa, y el de la casa piensa, no, siempre que incumplimos corremos el riesgo de propagar este virus. Esto es así de sencillo, el que incumple es el que propaga este virus, y es el que al final termina provocando que se decreten estos cierres por parte de la Junta. Cuando incumplimos la norma de forma reiterada, de forma, pues al final lo que conseguimos es que las tiendas estén cerradas, nuestros vecinos estén ingresados y seguimos seguimos en esta dinámica durante el tiempo hasta que consigamos el resto de la población que sí cumplimos y que sí estamos día a día intentando que no se propague, pues nos corresponde la labor de hacer bajar una curva que no hemos creado, pero bueno, es así. Uh-huh. Con lo complicado que es ahora, que ojalá, ¿no? Evidentemente, poco se confirme poco a poco cómo va la situación mejorando, pero que ya esta es la tercera semana con ese nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, cuando una vez que llegamos a esos niveles, lo complicado que después es volver a cierta normalidad, ¿no? Veremos. Exactamente. Cuando llegamos a los niveles que hemos llegado, simplemente el intentar empezar a bajar la curva ya es complicado. El bajar a los límites que nos permita volver a una normalidad, la famosa palabra normalidad que teníamos antes de todo esto, también va a ser complicado. Depende de nosotros. Cuando la Junta decreta el cese de toda actividad no esencial, es porque los niveles de transmisión están disparados, que era el caso. La Junta los decreta, pero vuelvo a repetir lo mismo, la Junta los decreta y nosotros los tenemos que hacer cumplir y cumplir, pero que en la realidad vamos a hacer, claro, el que cierra y el que da lugar a todo esto son los grupos que incumplen, son los grupos de personas que llevan haciendo las fiestas durante todo este tiempo, son la gente que se quita las mascarillas en zonas públicas para hacer deporte sin guardar las distancias, son la gente que diariamente vemos en sitios públicos que están bajándose las mascarillas, son los que hacen fiestas cuando está prohibido. Esos son los que realmente cierran nuestros negocios y mandan a nuestros vecinos a los hospitales. Después viene la Junta y decreta el resto porque ya tenemos una tasa descontrolada de contagio. Vamos a ser un poco responsables y vamos a saber cada uno lo que tenemos que hacer, porque a estas alturas ya lo debemos saber, y sobre todo teniendo en cuenta que, como te decía el otro día, estamos viendo la luz, nos quedan meses para que la vacunación llegue a tener un tanto por ciento que nos permita hacer una vida más o menos normalizada. Pues vamos a intentar estos meses ser más escrupulosos incluso de lo que habíamos sido. Está claro, y además cuando hablamos de multas o sanciones, al final es lo de menos, evidentemente, está ahí si no se realizan los cumplimientos debidos, pero bueno, lo importante es no llegar a las situaciones de riesgo a la salud, desde luego que todos conocemos. Hablando de multas, José Antonio, creo que también tienes el dato de lo que ha sido todo el primer trimestre, ¿verdad?, del año. Exactamente, lo que te comentaba, ahí, dependiendo de la denuncia que interponga la policía local, pues una se tramita, la tramita de sanidad, que se remiten directamente a sanidad, y otra pues nos corresponde al ayuntamiento de Ubrique. Entonces, nosotros trimestralmente pues hago una de los expedientes que incoamos aquí en el ayuntamiento. Sí. Nosotros hemos incoado en este primer trimestre 38 expedientes de sanciones por consumo de alcohol en la vía pública y 21 expedientes por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso sí que, como yo digo, que nos corresponde a nosotros en Coaldo y todo, y eso lo llevamos a rajatabla. 38 por consumo, por tanto, de alcohol en la vía pública y 21 por... Con respecto a incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, a lo mejor un poco de desobediencia a la autoridad o cosas así. No sé si el toque de queda entra ahí también, incumplirlo... Exactamente, exactamente, el toque de queda también entra por la Ley de Seguridad Ciudadana. Sí. Bueno, pues son ejemplos, ¿no?, dentro de lo que reflejan esa... Con respecto a que mucha gente, yo escucho mucha gente que se queja a la hora de decir que no se denuncia, que se denuncia muy poco, que se denuncia siempre que llegamos y existe una infracción. Te comentaba, muchas veces tenemos la sensación de que llegamos tarde a muchos sitios, pero siempre que se detecta y se denuncia, y claro, la percepción de si hay muchas o pocas denuncias, dependiendo de si eres denunciado o no eres denunciado. Si no te han denunciado, hay pocas. Si te denuncian, hay muchas sanciones. Esa es la percepción diferente. Si no te ha denunciado nunca nadie porque eres cumplidor, pues te parece que te denuncia muy poca gente. Pero si te han denunciado y en algunos casos eres reincidente, pues te piensas que se denuncia en exceso en Ubrique. Se denuncia lo que las infracciones que se ven cuando llegamos. Pues todo ello ya decimos en relación a las sanciones, y es muy importante para también llegar a tiempo y para poder dar cobertura a todo el municipio, como hemos insistido muchas veces. Es imposible que haya un agente en cada esquina, así que la colaboración ciudadana no queda otra que, como hemos repetido en otras oportunidades, el compromiso individual también con la situación que estamos atravesando, ¿no? Exactamente, tenemos que ser responsables y además colaborativos en colaborar con las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque aparte de nuestra responsabilidad, también se nos pide que dentro de nuestras posibilidades ayudemos a atajar esos incumplimientos que por parte de otras personas pueden dar lugar a que a se dispare otra vez. Entonces, no solamente tenemos que cumplir, sino que intentar ayudar a la policía, ayudar a la Guardia Civil a la hora de hacer cumplir esas normas que nos vienen impuestas por la Junta de Andalucía para controlar la escalada de contagios. Bueno, pues todo ello ya decimos en el balance sobre lo que ha sido este fin de semana, con datos incluso, ¿no?, de lo que ha sido el primer trimestre del año también en materia de sanciones en nuestra localidad. Y en definitiva, José Antonio, supongo que fin de semana tranquilo, entre comillas, en el sentido que no ha habido grandes incidencias, como hemos repetido muchísimas veces, con cumplimiento mayoritario, pero con las excepciones consabidas, ¿no? Exactamente, fin de semana tranquilo, con lo que yo te comentaba, el día de la marmota sábado por la tarde, que se vuelve a acumular la fecha que ya sabemos que, de hecho, apuntamos lo ocurrido este fin de semana para que no vuelva a ocurrir el fin de semana que viene. Cuando tengamos esta junta de coordinación, pues apuntaremos, cada uno llevará sus lugares donde este fin de semana pues ha habido aglomeración, ha habido más problemas, y para la semana que viene pues intentaremos que esos lugares tengan la cobertura necesaria. Pero bueno, al fin y al cabo, fin de semana tranquilo, de coordinación entre policía, Guardia Civil, y a seguir trabajando en esto para cuanto antes podamos salir de la situación en la que estamos, pues mejor. Y antes de finalizar, José Antonio, cambiando de tema, pasamos de seguridad ciudadana a tráfico. En concreto sobre novedades, ¿verdad?, que se van a poner en marcha por ejemplo, la zona, lo que es la calle Murillo, me comentabas. Exactamente. Es para que también para dar un poquito de que, aparte de lo que es el cumplimiento de las leyes sanitarias decretadas por la Junta, pues también aquí seguimos trabajando en intentar mejorar un poquito las condiciones de nuestros vecinos, y tocaba la calle Murillo. La calle Murillo es una calle que tradicionalmente pues se viene aparcando y se viene aparcando de forma irregular, digamos, porque es una vía de doble sentido que no permite el tráfico en doble sentido si hay vehículos aparcados. Entonces, desde la Delegación de Tráfico, pues se ha intentado buscar una solución. Es verdad que nuestra gente de la Policía Local ya no lo habían dicho muchas veces, y que nos habían ofertado una posibilidad de actuación en esa zona, y en pocos días pues se va a llevar efecto, que es la eliminación del doble sentido de circulación de calle Murillo, con lo cual ya daríamos la posibilidad de que esos vehículos que hasta el momento estaban irregularmente estacionados, pues pasen a estar estacionados legalmente, y sería de en dirección Pintor Mateu a Plaza de los Patitos, a salir por la cuesta del INEM, por el cruce con Manuel de Falla. Y ya te digo, ahí daríamos, va a haber algunas calles que habrá que modificar el sentido de circulación, pero lo importante es esto, que los 15-20 coches que hay aparcados en esta calle, que ya digo que actualmente están estacionados, pero están estacionados de forma irregular, pues se le va a dar la cobertura legal para que estén bien estacionados y estén estacionados como deben de estar. Al ser los próximos días en único sentido, Por tanto, los aparcamientos supongo que se regularán en una, en un lado, en una acera o en otra, ¿no? Dependiendo de cada mes. Exactamente, exactamente. O incluso lo contemplábamos así, incluso ver la posibilidad de si hay un lado donde no se moleste mucho a los vecinos y se ganen aparcamiento con respecto porque el otro haya garajes o haya puertas, pues esto ya sobre la marcha lo veremos. Lo importante es eso, regularizarlos y el también acometer el cruce de Manuel de Falla, que es un cruce un poco, no sé cómo calificarlo, un poco extraño, donde nos encontramos con un stop en la intersección, nos encontramos con 12 dar paso y el stop en teoría lo tiene está puesto en la vía prioritaria, entonces también se va a cometer ese cruce en estos días. Sería el cruce de abajo, para que nos entendamos, no en la parte superior ya de arriba del todo de Manuel de Falla, sino el que, bueno, además conecta con la propia calle Murillo, ¿no? Ese cruce que hay abajo, bueno, pues junto a lo que sería, para que nos entendamos, la entrada a lo que es el centro de día de Por Ellos, ¿no? Exactamente. Pues, exactamente. Ese cruce que en la actualidad son los que vienen de la Plaza Los Patitos, se encuentran con 12 de al paso y los que vienen de Manuel de Falla en dirección a la cuesta de Linen, pues se encuentra con un stop. Es un poco sobreseñalizado, sí. Entiendo yo, un cruce de los sobreseñalizados. Entonces, la eliminación de ese stop y la permanencia, no sé si a lo mejor cuando ya estemos allí, de un stop a lo mejor en sentido Manuel de Falla, pero para la parte que sube para la línea, pues dejarlo con un simple cedar paso. Por tanto, la recomendación a los conductores, ojo, precaución por esa zona porque va a haber novedades en los próximos días, nos comentaban, ¿no? Exactamente, de todas maneras, nosotros antes de iniciar nada, pondremos los cartelitos, pondremos para que la gente lo sepa y aparte pondremos una cuña por aquí por Radio Brique para dar más información sobre los posibles cambios. Yo tengo calculado que eso en un día perfectamente puede estar señalizado, entonces no creo que haya grandes problemas. Pero sí que es verdad que bueno, que pondremos en principio la señalización provisional y después, como hicimos en la zona de La Vega, pues donde los vecinos no tuvieron grandes problemas porque en un principio se ponía provisional y después se iba poniendo la definitiva para que la gente se fuese acostumbrando a los nuevos sentidos de circulación. Entonces, yo digo que cuando vayamos a empezar, el mismo día que se empiece o el día antes, lo haremos saber a través de Radio Brique y a través de los carteles informativos que se pondrán de forma provisional por la zona. Pues estaremos pendientes, por supuesto, para informar de todo ello. Recuerden esas novedades en cuanto a señalización y circulación que va a haber, por tanto, en Murillo y bueno, pues en la intersección con Manuel de Falla. Pues José Antonio, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadirnos. Pues nada más, rogarle a la gente lo mismo que siempre hago, el llamamiento a que seamos cumplidores con las normas establecidas por la Junta de Andalucía, que esto nos va a permitir salir más pronto que tarde de la situación que ahora mismo tenemos y que cada día que perdamos para salir tenemos que tener en cuenta que se le hace un daño considerable a nuestras tiendas, a nuestros negocios que están cerrados. Entonces vamos a intentar ser lo más responsables posible y lo más colaboradores posible con la policía, con la Guardia Civil, para intentar que esas personas que a lo mejor no cumplen, podamos también invitarlos a que cumplan y así, lo que digo, el team es el de salir cuanto antes mejor de esta situación y volver a tener nuestros negocios abiertos, los horarios que ya disponga la Junta y poder volver a funcionar con la normalidad que nos deje. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Las palabras del delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Herrera, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.